Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El acratador veraniego, madre mía. Aquí estamos, con el cerebro licuado, con estas temperaturas. Pues sí, y pese a todo, como nos toca trabajar, pues hacemos programa, ¿no? Mira, aunque sea enlatado. Claro que sí. You broke my heart in two. Pues eso, esta semana tenemos programa enlatado, que los turnos de trabajo nos impiden estar aquí en directo, como todos los jueves de 8 a 9 de la tarde. Y sí, esto va a ser el acratador, un contrainformativo libertario que lleva aquí un porrón de años, tanto en esta radio como en otras emisoras, pues emitiendo todas las semanas. Estás en Radio Topo, esto es el 101.8 de la frecuencia modulada. Y con la melodía de los Imperials estaremos esta primera parte del programa, con esta música de fondo tan agradable, al menos para mí. Sí, sí, está muy bien, ¿eh? Algo más relajado. Relajadito. La semana pasada yo puse ruido, como no estabas tú. Hay que ir combinando, sorprendiendo a la audiencia. A ver por dónde salen estos majaderos esta semana. Nos lo estamos tomando con tranquilidad. Bueno, que las distintas formas y métodos de ponerse en contacto con este tu programa. Tenemos un correo electrónico que es el microabierto@radiotopo.org. También tenemos muchas redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Tenemos el teléfono, el fijo, pues tampoco tiene mucho sentido soltarlo si esto es enlatado. Claro. Pero tenemos un móvil al que podéis mandar a través del WhatsApp pues lo que queráis. Pues noticias, carteles, incluso audios, notas, música. De audio, música también estaría bien. Que es el 656-38-16-65. También tenemos un apartado de correos, que es el 6032-Zaragoza-50.080. También nos podéis encontrar, si no nos escucháis en directo, a través del 101.8 de la FM, o por streaming, pues si os dirigís a la página web de Radio Topo, en el podcast, pues podéis encontrar esta grabación y anteriores. Nada, os tenéis que dirigir a www.radiotopo.org. Y ahora que estamos con tiempo y relajados, pues vamos a decir de palabra todas esas emisoras, las amigas. Emisoras que nos reemiten, sí. Porque sigue, las radios libres siguen por ahí, en estos momentos emitiendo, aunque estemos en verano. Y ya de paso os voy a decir una primera noticia en exclusiva, es que me han puesto gafas, o sea que me va a costar un poco leer esto. Pero bueno, así que ya veis. A ver, pues nos remite Radio Espiritompa en el 102.2 de la FM desde Huesca, en concreto desde el Pirineo. Contrabanda desde Barcelona en el 91.4 de la frecuencia modulada. Radio Trama desde Sabadell, Radio Malva desde Valencia en el 104.9 de la FM. Y también desde Valencia, en concreto desde Alcoy y las comarcas centrales, Radio Activa en el 98.2 y desde Granada, un poquito más al sur, Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Si nos vamos a Madrid, nos podréis sintonizar a través de Agora Sol Radio. Y ya por el norte, con Irola Irratia en el 107.5 de la FM en Bilbao. Pues eso, que muchas gracias por hacernos un hueco en vuestra parrilla para remitir esto. Y vamos a empezar con un pequeño bloque de noticias del mundo laboral, más concretamente de los sindicatos anarquistas de aquí de Zaragoza. empezamos con CGT. Desde el sindicato CGT en la empresa pública Sarga. Desde el sindicato CGT en la empresa pública Sarga queremos manifestar que el Gobierno de Aragón ha movilizado medios humanos pertenecientes al operativo de prevención y extinción de incendios forestales. Este hecho se lleva reclamando desde el sindicato CGT desde hace años, prestar un servicio a la sociedad esencial en tiempos de catástrofes naturales. Este tipo de trabajos viene recogidos en la categoría profesional de bombero y bombera forestal, en el Código Nacional de Ocupaciones con su código 5.932. Apoyo a contingencias en el medio natural y rural. Hasta allí todo es correcto, con la salvedad que todos y todas profesionales que integran el operativo de extinción no tienen recogida la categoría profesional de bombero y bombera forestal. Denunciamos que hacemos tareas que estamos muy dispuestas a realizar, pero no tenemos la base legal para ejecutarlas. El operativo se lanza a realizar un servicio esencial para la sociedad, sin tener una formación acorde ni en los requerimientos técnicos que establece la categoría profesional, ni en prevención de riesgos laborales para las tareas realizadas. Este servicio se ha prestado con un aviso mínimo para cuadrillas y autobombas. Ni siquiera se ha puesto en sobreaviso a la RLT de los trabajadores y trabajadoras. Simplemente ataviados con botas de agua compradas esa misma mañana, sin preguntar ni siquiera las tallas empleadas. Ese es el nivel de improvisación que emplea el Gobierno de Aragón y Sarga, y el nivel de compromiso con sus trabajadores y trabajadoras. Una vez más, la voluntad de un operativo entregado a prestar el servicio a la sociedad aragonesa salva la papeleta a un Gobierno de Aragón que no pone un ápice de su parte para reconocer y reflejar en la relación contractual la categoría que el operativo merece. Ya pasó en marzo con el incendio de Olva San Agustín en Teruel, que la plantilla suspendió la huelga indefinida por ponerse al servicio de la sociedad. Desde CGT seguiremos denunciando que este operativo sigue sin tener una categoría acorde con la labor que desempeña. Y de CGT y hablando de Sarga, pasamos a CNT para hablar de Linamar. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón da la razón a CNT. Linamar vulnera la igualdad entre hombres y mujeres. El Tribunal Superior desestima el recurso de la empresa y añade, a petición de CNT, nulidad de la medida adoptada por lesión de derecho fundamental. Como ya anunciamos el pasado mes de marzo, la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Zaragoza dio la razón a CNT y declaró nula la rebaja salarial que Linamar, antes Alumalsa, aplicó a las pagas de los trabajadores acogidos al permiso de paternidad. Esta sentencia fue recurrida por ambas partes. La empresa por su total disconformidad y desde CNT por entender que debía añadirse discriminación por razón de sexo, ya que la reducción de pagas aplicada solo a quienes disfrutasen permisos de paternidad desincentivaba la corresponsabilidad en los cuidados. En la actual sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del pasado 3 de julio, podemos leer que la consecución de un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares en el cuidado de los hijos, lo que en el supuesto que analizamos queda gravemente comprometido por la existencia de una regulación que, como se ha acreditado, impide a los titulares del permiso de paternidad disfrutar del mismo sin que de ello se desprenda ningún tipo de perjuicio ni de consecuencia retributiva negativa, citando una sentencia previa del Tribunal Supremo. Es por este motivo que la CNT considera que la medida no solo suponía discriminación directa contra los trabajadores que vieron reducidas sus pagas, sino también discriminación refleja contra las mujeres, principales perjudicadas del desequilibrado reparto de tareas tradicional en lo que a cuidados se refiere. Esta nueva victoria judicial de CNT, único sindicato de la empresa que peleó contra esta discriminación, significa un reconocimiento de que las prácticas del Inamar resultaban sexistas, por suponer reforzar los roles tradicionales que han causado la desigualdad entre sexos, roles que históricamente han abocado a las mujeres a las labores de crianza y han permitido a los hombres desentenderse de las mismas, cuando éstas deben estar presididas siempre por el principio de corresponsabilidad. Esta sentencia es una prueba más de que a través de un sindicato real, honesto y combativo podemos conseguir avances en la igualdad entre hombres y mujeres, meta que se encuentra entre los principales objetivos de la CNT. Si trabajas en Linamar, cuenta con CNT. Y vamos con una noticia de una empresa, bueno, turbia donde las haya, que es Literamit, que acumula toda suerte de denuncias y basura. Y decir que una vez más, en un ejercicio de responsabilidad y solidaridad de clase, se ve en la obligación la CNT de poner el foco sobre los compañeras y compañeros que trabajan en Literamit, el más grande matadero de cerdos de Europa, que está en la localidad orcense de Binéfar, y un matadero, pues bueno, que desde su apertura se tiene conocimiento de que se vulneran de forma sistemática los derechos laborales de la mayor parte de la plantilla, incluyendo los derechos más fundamentales. Así, el grupo Pini consigue mantener en unas incuestionables condiciones de explotación laboral a más de 1.600 personas, contra las que además ejerce todo tipo de represión sindical desde el momento en que empezaron a plantear la mínima reivindicación. Son incontables las irregularidades que se producen diariamente en este centro de trabajo, y decir que, bueno, pues faltas muy graves de seguridad y salud laboral, deficiencias en los equipos de protección individual, eso cuando los hay, más de 1.000 infectados en la zona por la cadena de contagios, 300 de ellos en la plantilla cuando vino el COVID, y todo este tiempo, pues la CNT ha intentado llevar una campaña en contra de, bueno, pues de que se suceda todo esto, a base de sufrir hostigamientos, acciones sin fundamento, despidos, aislamiento e incomunicación, todo lo que implica vulneración del derecho a la libertad sindical, y todo esto mientras la UGT se dedicaba a blanquear la imagen antisindical de Pini cubriendo con su delegada, que es una empleada de confianza de la familia Pini, como primera representante de la plantilla, mientras el resto de organizaciones de trabajadores ni tan siquiera tomaban parte en las elecciones sindicales por su inmoralidad. Y bueno, incluso el jefe de seguridad privada fue reclutado por Pini entre la propia plantilla de la policía local de Binéfar, en un claro ejercicio de de una connivencia absoluta con el poder, un poder que a través del gobierno aragonés le ha puesto la alfombra roja a esta empresa, que ahora mismo se ha visto envuelta en un nuevo escándalo, pero este muchísimo más turbio aún si cabe, porque a las acusaciones de prácticas antisindicales, de persecución laboral, etcétera, etcétera, pues los dos hermanos propietarios de la empresa, los hermanos Pini, fueron detenidos por violación, por agresión sexual. Y hoy mismo hemos tenido noticia de que la Fiscalía ha decretado que existe un grave riesgo de fuga de los dos hermanos, dadas a las vinculaciones personales y empresariales de ambos en otros países, y siguen en prisión provisional. Decir que la Fiscalía advierte pues del riesgo evidente de fuga. Por cierto, uno de estos perlas, porque menudos personajes son, ya estuvo detenido y condenado por fraude fiscal, y los dos hermanos, debido a que tienen vinculaciones personales y empresariales en otros países y por la gravedad de los hechos, hablamos de agresión sexual dentro de la empresa, que fueron detenidos en concreto el pasado mes de junio y conducidos al juzgado número 1 de Monzón, pues van a permanecer un tiempo más en la cárcel. Decir que en sus declaraciones ante la instructora, la mujer describió las viviendas de los investigados en Binéfar, relató que a lo largo de los años trató de asumir por miedo o amenazas unas relaciones viciadas, unas relaciones no consentidas. Y bueno, en el auto de prisión la juez valora la verosimilitud y coherencia del relato, y de momento pues bueno, parece que la van a permanecer en la cárcel. Y asimismo pues ya no solo hablamos de la agresión sexual, sino también de amenazas, tratos vejatorios y conductas extremadamente violentas. Decir que en todo momento parece que existía mucho miedo por la denunciante, pero es que además, claro, estamos hablando de gente que arrastra vulneración de los derechos sindicales y también ya condenas anteriores, entre otras lindezas, por fraude fiscal. Pues estos son los empresarios a los que concedieron prioridad el gobierno de Aragón. Vaya joyas, ¿no? Y una noticia local que nos viene desde el zaragozano barrio de La Jota, y en concreto donde sus vecinos se están organizando para salvar un mural de los muchos murales grafiteros que hay en el barrio de los años 90 que sobrevive, y sobre un muro de hormigón en concreto ubicado en la calle Manuel Viola se encuentra la obra realizada por el artista Basque en el año 1993. Y en concreto la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio de La Jota de Zaragoza está dispuesto a salvar uno de los elementos más emblemáticos del barrio, y para ello ha comenzado una recogida de firmas. Se trata de un mural de unos 5 metros de largo por 2,5 de alto, ubicado en la parcela F52, y que a pesar del paso del tiempo, pues lleva nada menos que 3 décadas en ese mismo espacio, ha logrado mantenerse prácticamente intacto, aunque de manera bastante anónima. Por eso, cuando recibieron la noticia de su inminente derribo, no duraron en organizarse para evitarlo. Asimismo, desde la vecinal de La Jota, como desde otras asociaciones vecinales, afirman que precisamente Zaragoza es una ciudad puntera en arte urbano, y ya hemos visto, por desgracia, caer algunos murales bastante emblemáticos en nuestra ciudad, como para que encima desaparezca este mural de Basque en la margen izquierda de nuestra ciudad, en el barrio de La Jota, barrio que además ha visto nacer a buena parte del movimiento rapero, todo un emblema del movimiento del hip hop en esta nuestra ciudad. ya para cerrar el bloque local, ¿no? Sí, pues, porque la verdad es que una convocatoria, porque andamos peladicos de convocatorias, la verdad. Y bueno, pues es la fiesta de la democracia. Y no hablamos del domingo, sino que el día anterior, a las 7:30 de la tarde, en el CSO Quiquemur, el Centro Social Ocupado Quiquemur, pues estarán DJ Infiltrado, DJ Disquio, DJ Angelina Jolie y DJ Chica Chicle. Habrá bingo musical, karaoke, juego democrático y pinchadas. Trae tu propuesta electoral más sexy. Pues eso, a partir de las 7:30 de la tarde, un montón de actividades en esta fiesta de la democracia en el Centro Social Ocupado Quiquemur, en el barrio de Torrero. Yes, I will. Te he pillado cantando, compañero. Madre mía, estaba yo aquí haciendo los coros, por favor. Que vamos a hacer un pequeño intermedio musical. Seguiríamos con música ya no viejuna, pero sí que hecha por viejunos. Sí. Que el otro día descubrí ahí por redes un adelanto de lo que va a ser el siguiente disco de los TDK. Y digo, mira qué bien. Los TDK siguen sacando discos. Eso parece, que van a sacar ahora en breves un disco. Me parece que era con potencial hardcore. Y otro clásico también. También otro dinosaurio. Y os dejamos con ello. La canción se llama La Masacre. Just a traveling stranger. Anarquista Amadeu Casellas de nuevo está en prisión. Pero mejor si escuchamos su voz en persona. principal de la persona, ¿no? O sea, es el motor, es el corazón. O sea, todas las partes de una persona son importantes, pero el cerebro creo que es vital que esté en perfecto estado. Entonces, una huelga de hambre, si no conseguirás añadirle un poco de glucosa, que yo no lo sabía, que es lo que alimenta el cerebro, pues probablemente a los 30 o 40 días de estar en huelga de hambre, las consecuencias serían ya irreversibles y además a más te podrían manipular de cualquier manera. Somos personas que estamos en un cuarto grado, ¿no? Uno deja de ser presos, ¿no? Presos en libertad. Yo por eso muchas veces cuando he ido a algún tipo de charla digo que hay cuatro grados, ¿no? En España. Cuarto grado somos los que estamos ahora aquí afuera, ¿no? Los que estamos en libertad. Cuando aquí afuera ellos te quieren, de alguna manera, que les estás llevando las cosas a buen término, que es cuando ellos intervienen, porque estás despertando de alguna manera a las personas, te regresan a segundo grado. En segundo grado en la cárcel es vida ordinaria, ¿no? Estás en un patio. Eso es el segundo grado. Si ellos ven después a partir de ahí que tú vuelves a ser un borreguito, ¿no? Que vuelves a adaptarte al sistema de ellos, te dan el tercer grado, que significa salir los fines de semana o incluso trabajar en el exterior yendo a dormir a la cárcel. Y si en ese segundo grado tú eres una persona que sigue reivindicando y sigue luchando, te vas a primer grado, que es aislamiento, ¿no? De hecho, al principio de los 90 fue cuando se sacó el régimen FIES. Entonces, bueno, la vida son cuatro grados, ahora estamos en cuarto. Pues esta persona que ha pasado pues prácticamente media vida en prisión, pasó más de 25 años, ha sido encarcelada tras el último juicio en el que se pedían 8 años de cárcel por un robo a una relojería. El Estado le condenó a 4 años y como llevaba 2 a la espera de juicio, salió en libertad, pero de nuevo ha sido encarcelado a finales de junio. Teniendo en cuenta que al ser una condena de menos de 5 años, la abogada pidió que se le conceda el tercer grado directamente, siendo este rechazado sin motivo de peso, pues él ha vuelto a entrar en prisión y todo apunta a que van a intentar pues que cumpla el máximo tiempo de pena, teniendo en cuenta que es una persona que no tiene delitos de sangre, que sus delitos siempre han sido contra la propiedad y que siempre ha reivindicado que los hacía por su militancia anarquista. De hecho, es conocido sus expropiaciones a bancos de hace 20 y tantos años, donde repartía el dinero para diferentes causas sociales. Desde la página libertatamadeu.org, en catalán, libertad, con, ya sabéis, con doble L y con T, amadeu.org, pues reclaman dinero y también que se le escriba a esta persona pues que tanto tiempo ha pasado en la cárcel y de forma tan dura. Hacer algo más concluyente, ¿no? Y ahí fue donde me propusieron de formar parte de un grupo armado pues para hacer expropiaciones bancarias, ¿no? Y a mí eso pues me gustó mucho, ¿no? No tenía ni idea, como pobretón y como y como explotado me parecía de puta madre eso de expropiar bancos, ¿no sabes? Para repartir un poco la riqueza. Es, evidentemente, para igualar un poco la cosa, ¿no? Pero peligroso el asunto, pues. Igual. ¿Eh? Un poco, ¿cómo? Peligroso también el asunto, ¿no? No tenías miedo. No, con 15 años no tienes miedo, eres un niño. Con 15 años no... ¿Qué vas a pensar en el miedo? Para ti es un juego, ¿sabes? Empiezas ahí y dices tú... Pues bueno, pues bien, pues yo qué sé. Es que tienes que situarte en la mentalidad de un niño de 15 años. Con lo que has vivido y demás. Y para ti, pues eso es como una aventura o así, ¿no? Es decir, bueno, pues está bien. Aparte es justo, ¿no? ¿Sabes? Pues esta voz que estabais escuchando es la de Gabriel Pombo da Silva, que se ha tirado también, pues eso, empezó a delinquir con 15 años y se ha tirado 30 años en las cárceles del Estado español y de Alemania. Una vida complicada, dura, con huelgas de hambre, también con resistencia, pero que finalmente está en libertad. y en concreto Gabriel Pombo da Silva salía hace, bueno, pues hace solo unos días, aquí en a principios de julio, y tras una lucha legal, anarquista y callejera por su liberación, esta le fue concedida la tarde del 10 de julio de 2023, después de haber sido una vez más detenido en enero de 2020, vuelto a ingresar en prisión y sumando más de 30 años de prisión constante. Con su liberación se comprueba lo absurdo de su permanencia en el interior de las cárceles y se pone fin a toda una serie de atropellos, traslados innecesarios y acoso que vivió dentro de las prisiones españolas en su última época. Y bueno, pues ha lanzado un comunicado muy breve la semana pasada, está ahora con su hija, su familia y sus hermanos de ideas, y lo que nos dice que, bueno, pues que no esperaba que se disculpasen, pero tampoco que fuesen tan ruines. Es decir, que en los últimos meses se había deteriorado muchísimo su salud, ha perdido más de 15 kilos de masa muscular, y bueno, pues todo por un asunto de leyes, de retrasos injustificados, que ha hecho que tarde 3 años y medio más en resolverse el proceso judicial. Pues eso, dos casos, el uno triste, el de Amadeu Casellas, que vuelve a prisión, y el otro, pues bueno, el de la fortuna de Gabriel Pombo da Silva, que por fin está en libertad. Y mientras tanto, en Chile, el 18 de julio, y retransmitido por varias radios libres, comenzaba el juicio contra Mónica Caballero y Francisco Solar, que bueno, pues a los que se les pide hasta 150 años de cárcel por diferentes acciones contra instituciones chilenas. Es decir, que el principio Francisco Solar ha asumido la autoría de todas las acciones, llevan 3 años en prisión preventiva y se les acusa de, bueno, pues de intentar volar una comisaría de los carabineros chilenos y de atentar contra un general responsable de la represión allí en Chile, un país, pues bueno, con un Estado que, aunque ahora tiene un gobierno más o menos de izquierdas, pues viene de una tradición dictatorial que, bueno, que nunca se fue. Nos dicen en un comunicado que han enviado que estos 3 años de encarcelamiento preventivo han significado el fortalecimiento de lazos de afinidad y solidaridad con diversos espacios anárquicos de este territorio y de otros distantes, como también ser parte de la coordinación de presos y presas anarquistas y subversivos, levantando iniciativas de lucha con una clara perspectiva anticarcelaria y, sobre todo, intentar enfrentar con dignidad la vida en prisión, no dejando de ser parte activa dentro de la galaxia anárquica informal, intentando constantemente romper con el rol exclusivamente de persona presa a la que quiere delimitar el poder. Pues eso, hubo seguimiento por parte de varias radios libres de aquí del Estado español y también de América Latina, y en principio, pues bueno, el juicio puede durar varios meses y vamos a llevar un poco el seguimiento de lo que sucede allí en Chile. En Facebook, en foros, en Twitter, o por Instagram, suelo hablar de aquello que no sé, de cine, de moda, de arte, o política. Consideración. Pues hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo. Y esto que escuchabais son las voces de las activistas de Femen durante la acción que tuvo lugar frente a la sede de Vox ayer, en además todo esto con una bandera de España. Pues estas activistas de Femen denunciaban con una bandera de España el negacionismo de Vox. Negar el machismo nos mata. Tres activistas desplegaban una bandera que parece que les debió fastidiar mucho, porque uno de los fascistas de Vox arrastró por el suelo a una de las militantes feministas con la tirando de la bandera. Parece ser que les molestan las tetas y que la bandera de España parece ser que como el suelo es suya. Y bueno, las activistas acudieron a la puerta de la sede del partido Ultra en Madrid con gritos bien claros: negar el machismo nos mata, Vox el partido del terrorismo machista. Todo esto pues a las 6 de la tarde, con bastante gente por la calle y con consignas como fuera fascismo de las urnas. Y esta vieja canción de las Jesty Girls es de lo más propia: You suck, apestas. En la madrugada del 25 de abril de 1998, una de las paredes de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar se vino abajo, dejando escapar 6 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos que recorrieron 62 kilómetros hasta las mismas puertas del parque de Doñana. Todo comenzó con un fuerte ruido, como una explosión. Después de muchos años de presión sobre el subsuelo arcilloso en el que se había levantado la balsa, las tierras no aguantaron más. Se deslizaron lateralmente a unos 14 metros de profundidad, arrastrando consigo todo lo que quedaba encima y provocando una reacción en cadena que acabó con un boquete de 50 metros en el muro de contención. Los residuos alcanzaron enseguida el curso del río Agrio y de allí siguieron río abajo por el Guadiamar de camino a Doñana. La riada tóxica estaba compuesta en un tercio por lodos y el resto por aguas ácidas con gran cantidad de metales pesados en disolución. Más de 4.500 hectáreas de tierras de cultivo y terrenos aledaños al parque de Doñana quedaron directamente contaminadas. La filtración posterior de los contaminantes en el subsuelo agravaría todavía más el impacto. Pero en las primeras horas, la mayor preocupación era evitar por todos los medios que el escape entrara en Doñana. Para ello se levantaron tres muros que detuvieron el avance del vertido el 27 de abril. En las operaciones de retirada de lodos se llegaron a utilizar 500 camiones y hasta 1.600 personas participaron en la limpieza manual de las zonas delicadas. Los trabajos se prolongaron durante casi 8 meses. El vertido de Aznalcóllar fue, por volumen, el segundo de los 59 grandes accidentes ecológicos de la minería en todo el mundo y el mayor de Europa. Continuamos ahora con una noticia de Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción reclama que el juicio del desastre de Aznalcóllar marque el fin de la impunidad de la minería. La organización ecologista señala que quien se sienta en el banquillo de los acusados no es solo Boliden, sino la forma de operar espúrea del sector minero y de todo el extractivismo global. Ecologistas en Acción considera que una vez más la industria minera pretende eludir la justicia y librarse de pagar sanciones e indemnizaciones gracias al entramado societario del que se dotó previamente y a la quiebra de la sociedad pantalla. Alertan de que este mismo modo de operar lo está llevando a cabo actualmente Grupo México. Esta minería internacional pretende reabrir la mina de los Frailes en Aznalcóllar, utilizando también un conglomerado de empresas, a través de la sociedad pantalla española minera Los Frailes, participada en un 97% por Grupo México. Hoy, 25 años después del desastre de Aznalcóllar, finaliza la vista oral del juicio civil contra el entramado empresarial de la minera Boliden, a la que la Junta de Andalucía le reclama casi 90 millones de euros por los daños provocados por el vertido de lodos mineros de abril de 1998. En el banquillo está Boliden Apirsa como titular de los derechos de explotación, Boliden AB como socio mayoritario de esta empresa pantalla y otra empresa del grupo, Boliden BV. Ecologistas en Acción espera que la justicia extienda la responsabilidad de las consecuencias de la rotura de la presa de residuos mineros a la sociedad matriz, con solvencia patrimonial para responder a las sanciones e indemnizaciones. Boliden Apirsa, empresa pantalla creada expresamente para la explotación minera de Aznalcóllar, fue convenientemente abocada a un concurso de acreedores una vez que decidió, en 2001, quitarse de en medio, después de cobrar las subvenciones públicas por mantenimiento de puestos de trabajo. La organización ecologista alerta de que esta forma de operar a través de entramados societarios que sirven para eludir la justicia son habituales en el sector minero. Sin ir más lejos, para la actual reapertura de la mina de los Frailes en Aznalcóllar, que la Junta de Andalucía pretende autorizar, la transnacional minera Grupo México está usando un conglomerado de empresas sin ni siquiera presentarse al concurso por los derechos mineros que se adjudicaron en 2015. Para ello, junto con la sociedad pantalla española Minorbis, empresa con el capital mínimo exigido de 3.000 euros y propiedad de los hermanos López Magdaleno de Magdel, han creado la empresa minera Los Frailes, a partir de empresas anteriores como AMC, Mining, Iberia. En el juicio oral que hoy acaba, la defensa de las Boliden alega la coculpabilidad de la administración andaluza por permitir el recrecimiento de la presa de residuos. Ecologistas en Acción siempre denunció la permisividad e inacción de la Junta de Andalucía y advirtió del desastre que se cernía con el último recrecimiento, pero considera que la culpabilidad recae sobre Boliden como responsable de una construcción deficiente por abaratamiento de costes. Es importante recordar que en 1995, unos años antes del desastre, un ingeniero de la propia minera alertó sobre las fisuras y filtraciones de la balsa de residuos y de la necesidad urgente de reforzar la estructura de la presa. La organización ecologista recuerda que esta permisividad irresponsable del gobierno autonómico se repite con la autorización concedida recientemente para recrecer las macrobalsas de lodos mineros de la mina de Río Tinto. Subrayan que la rotura de estas balsas acarrearía un vertido 10 veces mayor que el que ocasionó el desastre ambiental de Aznalcóllar. Destacan que la total ausencia de respeto ambiental y social de la industria minera, en este caso de Boliden, se hace patente en el negocio extra que tenía montado en las minas de Aznalcóllar con el tráfico ilegal de residuos tóxicos. Las empresas mineras a menudo utilizan las cortas y pozos abandonados para enterrar residuos industriales de terceras empresas. Enterrando los residuos tóxicos o peligrosos, las empresas productoras de residuos evitan el coste mayor de entregarlas a un gestor autorizado de residuos. Al igual que sucedía en las minas de Aznalcóllar con Boliden, el enterramiento ilegal de los residuos tóxicos se hace sin ninguna medida de protección ambiental y estos terminan filtrándose al entorno por las escorrentías de aguas. Ecologistas en Acción señala que no es necesario un desastre de las proporciones de Aznalcóllar y enfrentarse a cuantiosas indemnizaciones para que la matriz haga quebrar a las empresas interpuestas. A menudo, aseguran, se declara en concurso de acreedores a la empresa pantalla solo para eludir costear la restauración de la explotación minera, si esta tiene un coste más elevado que los avales depositados para llevarla a cabo. Y de hoy mismo nos llega una noticia que es la comunicación de una sentencia al sitio web que es un agregador de noticias, Meneame, en que el Tribunal Constitucional ni les da ni les quita la razón, hay falta de quórum y en concreto a propósito de lo que es un claro caso de persecución de la vulneración, o sea, de vulnerar la libertad de expresión. En concreto, pues tras varios juicios, por unos comentarios que se publican hace 7 años, en concreto en 2015, dos usuarios de Meneame en dos comentarios particulares y que no publicó la web, calificaban a un político que había gastado 14.600, o sea, los publicó pero no los había hecho la propia web, 14.600 euros en su factura de teléfono con dinero público, pues dos usuarios lo calificaron de hijo de puta y ladrón. La web decidió no retirar esos comentarios por diversos motivos. Más allá de los formalismos legales, dicen, no debe prevalecer la libertad de expresión sobre otros derechos en casos de conductas reprobables por parte de políticos, especialmente cuando existe un fallo judicial condenatorio al respecto. Pues bueno, aunque les dieron la razón en el juzgado de primera instancia, la Audiencia Provincial de Málaga y el Tribunal Supremo consideraron oportuno ponerles una multa insignificante, pero que ahí quedó. Se llevó al Constitucional y de momento pues parece que el Constitucional no tiene quórum y no les va a condenar, pero sí que puede ser que finalmente se les imponga la multa porque, por lo visto, prevalece, aunque un tipo sea un ladrón probado y se haya fundido 14.000 y pico euros, no se le puede tildar como tal. Pues bueno, un claro caso que hoy mismo se hacía público de persecución de la libertad de expresión y casualmente contra un medio que, bueno, pues que está bastante vinculado a la izquierda. Y seguimos con más varapalos a la libertad de expresión. Un juez imputa a la revista Mongolia por mofarse de la religión católica. La libertad de expresión va a tener que volver al juzgado. El juez de Barcelona, Sergio Escalona, ha imputado a la revista Mongolia y a dos de sus editores, los periodistas Dario Adanti y Pere Rusiñol, por un número de la publicación que contenía bromas y mofas sobre la religión católica. El magistrado ha tomado esta decisión tras admitir la denuncia del sindicato Ultra Manos Limpias por un presunto delito contra los sentimientos religiosos. En un auto de una sola página, el magistrado se limita a señalar que de la denuncia del sindicato se deducen hechos que presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal. Estos hechos, que el juez no precisa, son, según Manos Limpias, la portada y un total de 14 páginas del número del mes de diciembre de Mongolia. La denuncia del sindicato, firmada por su secretario general, Miguel Bernat, condenado en primera instancia por extorsionar a bancos, tampoco aporta mucho más. En tres páginas, la entidad Ultra indica que en el número de diciembre de Mongolia, en cuya portada aparecía José, la Virgen María y un dibujo de una caca sonriente representando a Jesús, se vierten una serie de reportajes y artículos gravemente atentatorios contra la religión católica. No detalla Manos Limpias algo esencial en derecho penal, esto es, las concretas bromas o parodias de la revista que han ofendido sus sentimientos religiosos. Por contra, el sindicato Ultra engloba un total de 14 páginas de la revista en terreno delictivo por, en general, vejarse y mofarse de las creencias de los cristianos. Las querellas contra Mongolia son un ejemplo más del aumento del acoso contra el humor y la libertad de expresión por parte de grupos ultracatólicos en los últimos años, envalentonados por el ascenso de Vox. Han expresado los editores de la revista, que tendrán que comparecer ante el juzgado como investigados el próximo 26 de julio. Entidades ultracatólicas han intentado resucitar a golpe de titular el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Hasta hace poco tiempo, una anécdota en la realidad judicial. Hace unas semanas, una jueza imputó a tres humoristas de TV3 por parodiar a la Virgen del Rocío a petición de la Asociación Ultra Abogados Cristianos. Numerosos juristas consideran que este tipo penal entra en colisión con la libertad de expresión y que debería despenalizarse. Si bien los trabajos de la pasada legislatura en el Congreso para eliminar del Código Penal las ofensas a los sentimientos religiosos no fructificaron. La citación a los editores de Mongolia coincide con la presentación del libro Libertad de Impresión, editado por la revista satírica y que recopila varias de las causas en los tribunales que en los últimos años han pretendido amordazar la libertad de expresión. Según Adanti Rusiñol, el humor se está convirtiendo en una práctica de riesgo en España, que puede agravarse si la ultraderecha asciende al gobierno tras el 23 de julio. So hard to find, no. And once you find it, it can mess up your mind. Ooh, Lord, everybody needs feeling some kind. Pues nada, tenemos que ir despidiendo. Esto se acaba. Sí. Si suenan los GRB, es que esto se acaba. Que nada, a ver la semana que viene cómo estamos, a ver si podemos estar todo el equipo. Sí, bueno. Si tenemos aquí al... Al compañero que tiene pluriempleo, bueno, pluriempleo, tiene, vamos, tiene multiprograma, porque ahora hace... Todavía no estamos muy seguros del nombre, ¿el punto pálido azul o el punto azul pálido? Yo creo que es punto azul pálido mundo multipolar. Ya ha hecho un primer programa, lo podéis encontrar en el podcast de Radio Topo y está bastante interesante. Pero vamos, que a ver que no descuide sus obligaciones con el acratador, ¿no? Claro que sí. Así que eso, pues seguid escuchando las radios libres, que aquí estamos, al pie del cañón. Nada, ir por la sombra y un pletórico, caluroso, salud y anarquía. Cuidaros.